Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este miércoles, este día miércoles 10 de febrero de 2021. Los días miércoles nos acompaña, para conocer lo que hay tras cada noticia, el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos la gentileza una vez más, Lautaro, de recibir este llamado en este mes de febrero, con bastante calor se anuncia para la capital, una máxima de 32 grados. ¿Cómo está usted? Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días, Sergio, y buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Yo estoy muy a disposición de nuestra conversación. Lautaro, ¿cree usted que los controles de identidad, tal cual está diseñado, generan situaciones extremas, como el asesinato de un joven artista en Panguipulli? Bueno, esto más allá sumado a la impunidad con que el gobierno de Piñera, de alguna forma, y dado los antecedentes, incluso proporcionado en este mismo programa, ha patrocinado de alguna forma esas violaciones a los derechos humanos. Tomar en cuenta solamente desde octubre del 19 en adelante. ¿Cómo observa usted este hecho, Lautaro Carmona? ¿Cómo observa usted esta controles de identidad, llamémosle así, y la política pública, comillas, del gobierno respecto a las violaciones a los derechos humanos? Yo creo que lo que ha ocurrido en la comuna de Panguipulli con un artista callejero, con Francisco, que tenía tanta instalación en la comunidad, era tan reconocida su labor de convivencia, en respeto dentro de la comunidad de Panguipulli, es un hecho gravísimo. Gravísimo, que se ubica en un contexto de un permanente atropello a los derechos humanos de parte del gobierno de derecha y de parte del Estado de Chile. Yo espero que, en beneficio del debate que está cursando en torno a la constituyente y un eje impostergable de centralidad en ese debate para lo que sea la futura constitución, que debe marcar, después de las tragedias y las tremendas aberraciones humanas cometidas por el terrorismo de Estado, como uno de los temas de fondo en la convivencia, el respeto irrestricto a los derechos humanos, iniciando en primer lugar por el Estado de Chile y sus instituciones, tenga un pronunciamiento de todos los organismos vinculados al tema, incluyendo los organismos internacionales. El hecho de usar como pretexto el llamado control de identidad, con consecuencias tan graves, no tiene ninguna presentación como excusa que no sea el cinismo para justificar el crimen, el asesinato a mansalva, y que ni siquiera es la reacción que podrá tener alguna policía descontrolada sin estar pensando lo que está haciendo. Fue una escena larga, trágica, tremenda, indignante, hasta que terminó en lo que uno imaginó sería solo un acto de tratar de intimidar, usando su arma de servicio. No, fue no solo intimidante, sino de advertencia, y luego consumó el crimen. Eso no puede ser normalizado en la sociedad chilena, porque este es un hecho que se ha reiterado más de una vez. Fíjense usted que horas después, en la comuna Lo Espejo, una pareja, un muchacho que vecino de la comuna, también joven, aparece primero detenido, luego ahorcado en una en una celda asumiendo que eso es un suicidio. Luego, hace menos horas, en Calama, aparecen dos efectivos de carabinero lanzando un cuerpo de una persona que queda malherida y que fallece en las cercanías del Instituto o el Servicio Médico Legal de Calama. Y todo esto tienen que reconocerlo la institución. O sea, la institución de carabineros vive por orientación política de la política que para la policía instala los gobiernos de turno, en este caso el gobierno de derecha, en que detrás de eso está el concepto de la impunidad. Estos efectivos creen que son impunes frente a cualquier delito de marca mayor. No vamos a relacionar además esto con la descomposición de la institución a propósito de la corrupción sin nombre que multimillonaria que han usado y abusado sobre todo los altos mandos de carabineros. Entonces, llegó la hora para dar una señal de la gravedad de esto, que debe ser intervenida directamente por funcionarios civiles todos los espacios posibles de la policía de Chile. Llegó la hora de abrir debate para la refundación de una institución policial que termine con el lastre, con la herencia militarista y asesina que trae del tiempo de la dictadura, y que abra una policía que juegue el papel de contribuir a que se norme la convivencia entre la vecindad en forma respetuosa, guardando, digamos, por cierto, cada uno las diferencias que tengan, pero que jueguen ese papel y no sean una fuerza que siente el pueblo, porque aquí hay una no es una mera casualidad, siempre las víctimas son los de abajo. Siempre son las personas más vulnerables, siempre son los más pobres, y creo, digamos, que no solo hay que terminar con esta famosa ley de control de identidad, que falta poco que marquen a las personas para que, si no tienen carnet de identidad, puedan decir si son o no meritorios de pase libre, como se hacía en los yetos nazis. No puede, estamos recuperando las peores experiencias, las más negras, las más antihumanas, las más genocidas, las que no ayudan a nada. Creo que tenemos un deber, todos quienes somos en el fondo sobrevivientes a esta situación, el que la muerte de Francisco, que fue tan atroz, cuya denuncia ha estremecido al mundo, no sea en vano en lo que se refiere a terminar con una policía que tiene contexto en que el pueblo se transforma en su enemigo, y por consiguiente la política del tiro fácil puede usarse. Total, se trata de exterminar a un enemigo del pueblo. ¿Lautaro? En este sentido, ¿piensa usted, cree usted que el gobierno de Piñera discutirá realmente una reforma integral a carabineros? Porque si uno observa el actual proyecto de ley, finalmente se observa en aquello que este proyecto fortalece a la institución policial con eximiente de responsabilidades prácticamente en materia de derechos humanos para carabineros. Y no, por ejemplo, lo que usted señalaba, recuperar la confianza con la ciudadanía. ¿Habrá esa acuerdo político, intención política de parte del gobierno, o se va a mantener este tipo de ley, este proyecto, que es más de lo mismo finalmente? No, el gobierno de Piñera no tiene ni una capacidad, ninguna voluntad, ninguna disposición que no sea lo que ha hecho reiteradamente: justificar la acción criminal de carabineros. Eso es lo que ha hecho. Entonces no hay ninguna posibilidad de una expectativa que este gobierno va a hacer algo que vaya en la dirección de terminar con la idea salvaje, brutal, de la ley del más fuerte, donde el aparato del Estado se pone de un lado y dispara contra la otra parte. No hay ninguna posibilidad. Segundo, esto no es una reforma, esto es una refundación. Ya. Tercero, lo que ha planteado incluso Daniel Jadue en un programa, de intervenir inmediatamente la institución policial por la vía de descabezar los mandos y poner a cargo a civiles con capacidad de gestionar una conducción de una tarea policial, es porque la refundación va a significar algún grado de tiempo, y entre medio van a seguir estando expuestas chilenas y chilenos a la locura demencial de efectivos policiales que, con la justificación y el respaldo de Piñera, sienten que pueden seguir haciendo las atrocidades que hasta la fecha conmocionan a toda la opinión pública, que tiene una básica idea humanitaria en la convivencia. Pero ¿qué tipo de policía uniformada demanda la ciudadanía? Usted ya nos ha dado ahí algunas luces. Si podemos, bueno, profundizar en aquello, por favor. Lo primero, tenemos que terminar, digamos, con la expresión represiva de la policía, que espera que se consumen los hechos para actuar como fuerza de choque. Es usted, digamos, un recital de música, un partido de fútbol, cualquier cosa que conlleve multitud, y que debiera, digamos, esa multitud tener una conducta bajo ciertos parámetros que no afecten la convivencia de los otros. Si usted a eso le opone un dispositivo de guanaco, de zorrillo, de balines que tienen efectividad sobre afectar la vista de la gente, o sea, usted está asumiendo un dispositivo para enfrentar a una fuerza de igual a igual, digamos. Y la persuasión y el trabajo de inteligencia, y nada de eso existe. Entonces no puede haber una policía que tenga esas misiones para el control del orden público. Tiene que haber mucho más trabajo preventivo, tiene que haber mucho más trabajo de convivencia para que las cuestiones que alteran el orden público incluso cuenten con la contribución de la propia vecindad en cada una de las comunidades, y por esa vía, digamos, empecemos a replantearnos una relación entre quienes constituimos la sociedad chilena de una manera civilizada, donde la diversidad forma parte de lo normal y por tanto no merece, digamos, que alguien se sienta agredido, y no con una fuerza que impacta sobre cualquier manifestación, hasta la más extrema de la convivencia, impacta casi como una provocación imposible de soslayar, porque aparece casi como una fuerza de intervención, de invasión a un territorio que está usando la gente como espacio de convivencia. Hay un cambio radical en esta idea de refundar la institución policial y volver, digamos, al origen de ella, y terminar con todas las actividades que le dan casi una connotación de un síndrome bastante estúpido, de ser una rama más de la Fuerza Armada, pero operando dentro del territorio nacional. Eso solo tiene origen en la doctrina de seguridad nacional que se impuso en Chile y que hizo trágica realidad bajo dictadura, y que concibe que el pueblo es enemigo interno. Uh-huh. Eso debe terminar de raíz. Lautaro Carmona, lo anteriormente mencionado por usted, ¿puede tener solución de contar con constituyentes cercanos a lo que usted señala, a lo que usted denuncia, para rectificar esta situación? ¿Por quién se debe votar entonces para que las políticas públicas no sigan fracasando? Bueno, yo creo que no tengo ninguna duda que la expresión que manifestó el pueblo despertó y se va a movilizar hasta que la dignidad se haga costumbre, o hasta conquistar la dignidad, tiene que ver con un cuestionamiento estructural profundo, ya de saturación en la vida más regular de la gente, que hay tras las millones de hombres y mujeres que se expresaron a lo largo de todo Chile en forma perseverante y que solo atenuó a propósito del sentido de responsabilidad de esas mismas personas movilizadas con motivo de la desmovilización que aconsejó la pandemia sanitaria que afectó al mundo entero. Esa movilización que exige una nueva constitución es para cambiar el marco de Estado de Derecho en lo que es el desarrollo de la sociedad chilena. Y uno de los cambios más importantes, fundamentales, además de la posibilidad de integrar a todas y todos quienes constituimos la sociedad al gozo de lo que sea el avance que ella tenga, es fin al Estado que heredamos y se mantiene de la Constitución del año 80, que justificaba, ya lo dije, bajo la idea de una doctrina de seguridad nacional, el enemigo interno y, por tanto, la guerra a como era lugar contra ese enemigo. Eso está en la esencia. Eso está en la motivación más alta que contrasta con la formulación que hizo Piñera en su momento. Estamos frente a un enemigo muy poderoso, ese enemigo se llama ciudadanía, y que luego un militar a cargo del control de la región metropolitana debe decir: yo no estoy en guerra con nadie. Bueno, eso es parte sustantiva. Por tanto, plantearse un Estado donde los temas que implican grado A, B o C, cualquiera sea, de terrorismo de Estado que aplasta los derechos de la gente, es parte elemental de la nueva Constitución. Y sobre esa base, lo que va a hacer la inmensa mayoría, el 80-20, es votar por las propuestas que sean las propuestas que originaron su propio movimiento. O sea, va a ser una representación fidedigna, auténtica, propia, la consecuencia natural de por qué están movilizados, de por qué están luchando, de qué quieren cambiar. Y eso lo van a hacer, digamos, planteándose una bancada que se compromete sobre la base, digamos, de actuar en consecuencia y no disponerse a una nueva versión de la democracia, de los acuerdos, de los consensos, de las concesiones, del resguardo a la estabilidad, que es lo más importante del mundo, así sea sostenido en la vida de humildes como Francisco. Es lo que va a estar planteado, y ahí la gente no se va a perder. La gente tiene su discernimiento en conciencia. Esta no es una movilización de millones en forma iracunda o descontrol. No, esto es algo racional, con sentido de convicción, porque para exponerse y tener el valor, la audacia, la decisión que ha mostrado el pueblo de Chile, hay de una convicción que llegó la hora de los cambios profundos, estructurales, para construir una sociedad plenamente democrática donde la convivencia sea una idea que permite la realización de todas y todos, donde la desconcentración del poder económico y por tanto la redistribución de la riqueza sea un hecho natural y lógico y coherentemente humanitario, así como también la descentralización del país, así como también el reconocimiento a nuestros pueblos Primeras Naciones con una idea de un Estado plurinacional, etcétera, etcétera. Creo que hay una, en este momento, en el debate, una propuesta, un planteamiento, y en eso la gente no se pierde. Apruebo dignidad, que es la convergencia entre las orgánicas políticas del Frente Amplio y del Chile Digno. Las orgánicas políticas del Frente Amplio, Chile Digno y Unidad para el Cambio, entre las cuales el Partido Comunista juega un papel significativo, las propuestas, los liderazgos que representan esas propuestas son validados y tienen, digamos, una lectura coherente desde la ciudadanía respecto a las expectativas que ellas tienen de que no se haga fraude otra vez, que no se negocie otra vez con una conquista hecha por esa movilización en lo que se refiere a tener una nueva constitución que ponga fin al sistema neoliberal y con eso ponga fin a la herencia pinochetista y al Estado que vulnera los derechos humanos y comete atropellos reiteradamente como estas atrocidades que estamos comentando. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, en esta conversación con nuestros auditores acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Lautaro, muchas gracias por recibir este llamado y que tenga un buen día. Gracias a ti, Sergio, y solo marcar un punto que me parece de primer nivel, que es lo que se dio ayer en la comuna Recoleta, donde en forma personalizada, a través de la presencia de Daniel Jadue, de otros liderazgos nacionales del Partido Comunista, como Claudina Núñez, el propio Juan Andrés Lagos, que es un gran articulador de la construcción de unidad, se expresó el respaldo del Partido Comunista, y yo creo que por extensión del Chile Digno, pero por lo menos del Partido Comunista, a la candidatura de Karina Oliva como candidata Frente Amplio a la gobernación de la región metropolitana. Creo que esos hechos estimulan, deben reiterarse en cada uno de los territorios, ir haciendo madurar una convergencia mayor entre dos articulaciones, sin confundirse, Frente Amplio, Chile Digno. Una gran noticia para la región metropolitana. Hay todas las posibilidades de ubicarse tras esa propuesta para alcanzar una conquista que luego tenga repercusiones positivas en esto que nos proponemos y hemos estado conversando como parte, digamos, de las expectativas de este proceso constituyente. Muchas gracias, Sergio. Un saludo muy grande a todas y todos los auditores del Nuevo Mundo. Hasta pronto. Cerramos este capítulo, esta jornada de día miércoles 10 de febrero de 2021. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.